Señor, porque tú me has amado. Por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solaz por brindarme el perdón. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más, por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser. Una vez más.